Este programa es pregrabado. No tomaremos su llamada. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños, donde nos reunimos a crecer y aprender en familia. Transmitimos por la calle KBBF Tricolor José 700 AM KWMR Radio Antigafo Paraíso en Marcha Radio, por podcast en iTunes y por la internet en nuestrosniños.com. Ya que agosto es el mes nacional de la leche maternal, el tema de hoy es comienzos sanos para nuestros niños, lactancia, lectura, constancia y ternura. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: el que no llora, no mama. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos, consultas. Tenemos regalos para todo el que se anime a participar, llamando al 1-866-99-NIÑOS. De hecho, ya preparamos unos paquetes informativos que van gorditos y pesaditos con mucha información valiosa, y a eso le añadimos libros de niños, videos o boletos según su situación. ¿Qué necesitan nuestros pequeños para crecer con cuerpos, cerebros y corazones sanos? ¿Qué ayuda a los bebés a desarrollar sus músculos y sus huesos? Sensaciones de seguridad y confianza, y mentes abiertas y dispuestas a aprender. Pues los estudios señalan vez tras vez que el instrumento principal para el bienestar de los chiquitos no se compra ni se vende, y está al alcance de todos. Somos nosotros, mamás, papás, todos quienes al relacionarnos con ellos, de manera atenta y afectuosa, constante y consistente, sentamos las bases de su desarrollo físico, mental, emocional y social. Para un comienzo sano, nada como la leche materna, pues tiene la proporción ideal de nutrientes y anticuerpos que protegen al bebé, por lo que se considera el estandarte dorado de la nutrición infantil, y por lo que la Academia Americana de Pediatría, tengo entendido que recomienda lactancia exclusiva por los primeros 6 meses y suplementada con otros alimentos por el resto del primer año. ¿Y saben que la Organización Mundial de Salud estaba recomendando lactar por los primeros 2 años? Tanto la lactancia como la lectura y la ternura son elementos fundamentales para también promover el desarrollo y bienestar emocional y mental de los niños pequeñitos, durante la infancia y más allá. Nuestros chiquitos necesitan cuentos y cantos, palabras y poemas, abrazos y mimos, tiempo de calidad compartido consistentemente con seres humanos atentos y afectuosos, y esos son los mejores juguetes para cualquier bebé. Estimados radioescuchas, ¿hay embarazos en su familia? ¿Tiene bebés en casa? ¿Conoce los beneficios de la leche materna, del trato tierno y consistente y de otras maneras de ofrecer un inicio saludable y satisfactorio a sus pequeños? Pues llámenos, únasenos a este diálogo, a este foro comunitario donde estaremos intercambiando ideas, inquietudes o interrogantes sobre el desarrollo infantil de los más chiquitos. Como invitadas, hoy contamos con Gaby Beltrán, nutricionista supervisora en el programa WIC del Condado de Marin, consultora de lactancia certificada, y es un placer que nos acompañe esta mañana, Gaby. Muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí con usted, doctora, y con nuestra comunidad, nuestros radioescuchas. Gracias. Y esta joven ya con bastante experiencia, ya estaba lista a las 6:15 de la mañana cuando la fui a recoger para llegarse hasta acá. Gracias. Es la primera vez que nos acompaña. También, veterana ya en nuestro programa, es su cuarta aparición, contamos con Aide Herrera. Ella es líder de la Liga de la Leche, también consultora de lactancia certificada y representa más bien el área de la Bahía de San Francisco. Siempre un gusto tenerla con nosotros, Aide. Muchas gracias, Marisol. Encantada de estar aquí. Buenos días a todos. Y también primeriza con nosotros por vía telefónica, contamos con Petra Rodríguez, consejera certificada de lactancia en la Clínica de Mujeres, Infantes y Niños en el Condado de Monterrey. Bienvenida a nuestros niños, Petra. Muchas gracias. Todas ustedes trabajan con familias latinas que tienen bebés. Empecemos hablando con algunas preguntas y problemas que son comunes en su trabajo. ¿Qué tal? ¿Empieza Aide? Claro que sí. Mira, una de las preguntas que recibimos más, yo también trabajo para WIC aquí en el área de la Bahía, es las mamás vienen y nos piden leche materna, leche fórmula, porque no saben o les da miedo pedir tiempo en su trabajo. Están protegidas por ley, ellas pueden tener todos los descansos para sacarse la leche y no importa si están trabajando sin documentos. a la hora de tener empleo están protegidas bajo las mismas leyes que cualquier ciudadano en este país. Esto es crucial recalcarlo, porque la leche materna tiene tantos beneficios que es importante darle prioridad, importancia. Cualquier trabajo puede parar por unos minutos en los que se bombea la leche o si se tiene el chiquito con nosotros que se le dé directamente. ¿Qué tal de su punto de vista, Geire? Sí, creo que como dice Aide, esa es una de las preguntas que tienen muchas mamás a las que vemos en el programa de WIC. Estoy de acuerdo también en que sí hay que pedir, hablar con el supervisor, ponerse de acuerdo en avanzado de cómo es que ellas van a tomar el tiempo para así sacarse la leche y refrigerar, lo que sé yo. Para más información pueden vernos en el programa de WIC, si están en el condado de Marin, será llamarnos, le damos el teléfono, el 473-6889, les daremos más información y ayuda. Y los WIC, cada vez que decimos WIC, que son las siglas en inglés de Women, Infant and Children, sí. Mujeres, infantes o bebés y niños hasta los 6 años, ¿no? Hasta los 5 años, uh-huh. Y está en todo el país, así que aproveche cerca de su domicilio su programa WIC, es el también que representa Petra desde el área de Monterrey. ¿Qué añade a este primer punto? ¿Preguntas, problemas? Una de las preguntas muy comunes que pienso que todas las personas que trabajamos con el mismo programa recibimos es de la inseguridad en mamás cuando sus bebés nacen y los primeros 3-4 días después del nacimiento. Siempre, muchas de las veces quieren recibir la fórmula porque piensan que no tienen suficiente leche. Entonces, para mí es muy importante reforzar el que los primeros días no hay leche y hablar un poquito más detalladamente lo que significan esos 3-4 días y la importancia de que los bebés reciban el calostro en lugar de empezar a introducir fórmulas. Desde el comienzo, de hecho, la información que estamos dando también explica tú qué es esto del calostro y para esas preguntas, sobre todo las primerizas, pero aún con experiencia, porque cada embarazo puede ser un poquito diferente y cada bebé puede tener unas necesidades diferentes a la hora de aprender y de engancharse y de después hacer el destete, de todo ese proceso. Y acordemos, cuando estamos hablando de alimentar al bebé, por lo general es la mujer la que da pecho, pero el papá también puede estar muy involucrado en ese proceso de cargar, de alimentar, de arrullar, de hablar, de cantar. ¿Qué tal unas recomendaciones generales? Porque se dice que el amamantar es algo natural, debe ser fácil, pero se complica más de lo que la gente se cree y hay gente que siente dolor o temor. ¿Qué aconsejan al respecto, Aide? Mira, sí es cierto que hay... Siempre digo que se oyen más las historias de terror afuera, entonces siempre hace más ruido el dolor, el sangrado y demás. Uh-huh. Esas mamás no están dando pecho, el bebé está mal puesto al pecho, entonces están nomás tomando lo que la gente le dice, la bolita, que sería el pezón, y ese bebé está mal puesto, por eso es así. Entonces es muy importante pedir ayuda, que no se hagan las valientes, pidan ayuda, acudan al WIC si van a WIC, y si no, busquen a alguien que las pueda ayudar. Lamentablemente en este país no se crece viendo dar el pecho, y eso es muy importante. Y podemos hablar de eso también, porque a veces por pena, vergüenza, o piensan que otras personas se van a ofender o van a estar mirando de maneras inapropiadas, pero esto es algo natural. Uno no se esconde para comer, porque hay que esconder cuando nuestros niños van a comer. ¿Qué dice Gady? Exactamente, si tiene sed, si el niño se le antoja comer algo rápido, que le llamaríamos un bocadillo, igual él, ¿verdad? Igual él tiene el derecho de comer. Claro que sí. Ahora, no solo de pan vive el hombre, y no solo con leche crecen los niños. Necesitan otros alimentos para sus corazones y sus relaciones. Unos consejitos iniciales para nuestra gente embarazada o ya con chiquitos en casa. ¿Cómo atender a nuestros niños, aparte de alimentarlos? ¿Empieza Petra? Sí, pues lo más importante es alimentarlos, como estamos diciendo, desde un principio. Tocando un poquito el tema, tocante a cuando las mamás se lastiman, yo siempre, una cosa muy importante para mí hacerlas entender es de que si hay dolor, algo no está correctamente y hay que buscar ayuda. Y como Aide mencionó hace unos minutos, es importante siempre buscar la ayuda y los programas WIC en todo aquí el Estados Unidos, uh-huh, que existen. Siempre hay apoyos, el Estado ha puesto muchísimos apoyos. Especialistas más certificadas. Ajá, y hay personas que pueden visitar o usted puede visitarlas a ellas y no rendirse. Ciertamente a veces en el hospital ya están ofreciendo fórmula. Cuidado, cuidado, lo que puede ser más conveniente conveniente no es necesariamente lo necesario ni lo más sano. Y a veces ni lo más conveniente porque es hasta costoso. Familias, hablando de lo que necesitan los más chiquitines, ¿qué comen? Qué es bueno para sus cabecitas y sus corazones, para que se sientan seguros, para que vayan creciendo sanos y saludables. Este programa es pregrabado. No tomaremos su llamada. Hola, soy Olga. Tengo una niña de 2 años con 8 meses y he escuchado el programa de nuestros niños desde que mi niña nació. Gracias al programa descubrí que mi niña tiene dificultades para hablar y pude encontrarle ayuda a tiempo. He aprendido mucho con el programa de nuestros niños. Si usted, como yo, aprovecha este programa de radio, le pido que nos apoye, pues necesitamos donaciones para seguir produciendo y difundiendo el programa. En estos tiempos difíciles, nuestros niños es esencial para nuestras familias y comunidades. Llame al 1-866-99-NIÑOS y le llamaremos para indicarle cómo enviar su donativo. El número es 1-866-996-4667. Gracias de todo corazón. Hoy dedicamos el programa a alentar el desarrollo sano de nuestros niños desde que son bebés tiernitos, chiquitines, pequeñitos, ofreciéndoles lo que necesitan sus cuerpos, cabezas y corazones. Las líneas todavía tienen espacio para su llamada al 1-866-996-4667. ¿Qué tal la llamada de Irene de Salinas, que desde tempranito estaba lista? Adelante, Irene. Hola, buenos días, doctora. Buenos días. Mire, yo soy mamá de 2 niñas. Felicidades. Y estoy esperando mi próximo bebé. Número 3 en camino. Sí, ya. Y yo nada más quería hacerle un comentario, bueno, tal vez una pregunta también, de que yo a mis 2 niñas les he dado pecho, les di hasta el año, y sí, como dicen, al principio me dio mucho trabajo, pero después fue tan fácil que ya cuando salía con mi esposo ni necesitaba cargar nada, fue muy práctico, y espero que esta vez me vaya igual. Yo pienso que sí, porque ya más o menos he practicado y espero que, sí, que todo me salga muy bien, pero como dicen, sí es difícil al principio, pero después es muy, muy fácil. Qué bueno que dé ese testimonio, porque ciertamente según las expectativas que traemos, a veces atraemos entonces más complicación o más temor, más ansiedad, más tensión de lo que no se supone que es una ternura, perdón, una tortura, sí, una ternura. Petra, Irene es de su área, ¿qué le dice? Pues simplemente que siga adelante con esa forma de pensar tan positiva, y que, pues como dijo usted al principio, cada embarazo es un poquito diferente, cada bebé es diferente, pero que no se dé por vencida. Si hay cualquier pregunta, a mí puede llamarnos aquí al teléfono de Salinas, puedo darle el número. ¿Cómo no? Directo. ¿Cómo? Rapidito, por favor. Sí, mi número directo a mi escritorio es el 831-796-2895. Mi ideal es ayudarlas. Excelente. Es más, vamos a mandarle 3 libros de chiquitos, 1 para cada uno. Le va a incluir en el paquete informativo que incluiríamos hoy. ¿Aide, le quiere añadir algo? Sí, claro. Yo quería felicitarla porque aparte lo está diciendo al aire, que ha amamantado a dos de sus niñas. Felicidades. Téngase confianza. Confíe en usted. Todo va a salir bien. Y si ve que necesita ayuda, pídala inmediatamente. Felicidades. Exacto. No está sola. Qué bueno también que está acompañado con su esposo. Algunos compadres hay que a veces educarlos, enseñarles para que se sientan no solamente cómodos, sino incluidos. Esto te incluye a ti también, y es una maravilla de la naturaleza, ciertamente. Gracias, Irene. Pasamos a la llamada de Marcela de Brentwood. Bienvenida a nuestros niños, Marcela. Muchas gracias, doctora Marisol. Me siento muy orgullosa de poder participar con ustedes. Oh. Yo lo que quiero hablar con ustedes es acerca de un programa que hay para bebés. Es un programa que en donde también las mamás y los padres y toda la familia se comunican entre sí, se entrerelacionan entre sí con los bebés. Uh-huh. Este programa es Lenguaje de Señas. Uh-huh. Y está diseñado especialmente para bebés entre 4 meses de edad y 36 meses. Y el objetivo principal de este programa es que los papás y la familia entera podamos comunicarnos con los niños antes de que ellos comiencen a hablar. Marcela, ahora sé quién eres, te conocí ayer, te vi ayer en el evento de Congreso Familiar en Hayward, y estabas dando una charla, un taller para nuestras familias en español, lenguaje de señas. Y esto es para los bebés desde chiquititos, los he visto cómo empiezan a comunicar con sus manitas cuando necesitan comida u otra cosa. ¿Estás sonriendo, Gaby? Sí. Mi sobrina en sí, mi sobrino han aprendido, como dice Marcela, señal desde pequeños, cómo decir cuando ya terminaron de comer, cómo decir si es que quieren más, en sí, para por si el papá no lo entiende, a veces los papás en sí están muy en tune, o como diríamos, conectados con el bebé, pero a veces no hay malentendido. Exacto, y ahí no va a haber malentendido si le está diciendo ya no más, por favor. Y esto es un lenguaje universal, o sea que a través de los distintos idiomas o niños, digamos, que no tengan destrezas verbales porque tengan necesidades especiales, ¿aún lo pueden aprender, Marcela? Exactamente, sí. Es un poquito, el 90% del lenguaje de señas para bebés es American Sign Language, y el 10% restante es un poquito cambiado de acuerdo a las manitas pequeñas de los bebés, pero en sí es el lenguaje universal de American Sign Language. Maravilloso, qué lindo aprender otra lengua, y acuérdense, los niños aprenden más cuando están chiquititos, así que aprovechemos para muchos idiomas, incluyendo el lenguaje de las señas, que le va a servir donde quiera que vayan. Marcela, ¿hay un número donde puedan contactarte para más información? Porque ya eres instructora. Sí, claro que sí. Es el área 925-392-8331. Uh-huh. Maravilloso. Aquí en el área, en el condado del este de Contra Costa, se dan clases gratis en los primeros 5 para niños entre 4 y 36 meses, y pueden llamarme para cualquier... ¡Qué bien! Unas porras para los primeros 5, ciertamente. Primeros 5, first 5, como les decimos en inglés, se dedican al bienestar de las familias de los 0, del embarazo a los 5 años, e incluyen en algunos centros este lenguaje de señas. Está muy popular entre los anglosajones. Nuestras familias están ahorita también uniéndose a la campaña. Familia, hablando de qué necesitan los bebés para comer, para aprender, para crecer sanos en sus corazoncitos y cabecitas, llámenos si tienen inquietudes, interrogantes o quizás sus propias ideas. Y vamos a ver qué le dijeron al respecto a Zoila de Esto en la Calle. Este programa es pregrabado. No tomaremos su llamada. Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Y así es, doctora Marisol, como siempre venimos a escuchar nuevamente las voces de nuestra comunidad sobre el tema comienzos sanos para nuestros niños, lectura, constancia y ternura. Escuchemos la opinión de nuestra comunidad. Aquí estamos con una linda familia, con Edgar, su niña y su esposa. Bueno, el cariño hacia los bebitos, así como se los damos a nivel de nuestra cultura, ¿verdad? Estar al pendiente de ellos, tanto de día como de noche. Al menos lo que me toca de mi parte es estar al pendiente de la mamá, para que la mamá le dé un buen cuido a ella. Bueno, ahora con respecto a lo de la amamantada, lo mejor que yo quise hacer es que le diera pues pecho, pero la niña no lo agarró. Tuvo que mantenerse así a pura pancha, como le decimos nosotros. Y aparte de eso, pues la educación, siempre estamos envueltos nosotros con ella, ¿verdad? Bueno, lo más principal es estar cerca de ellos. Aquí está su niña. ¿Cómo te llamas? Doménica. Doménica. A ver, cuéntale a los niños que te están escuchando, ¿qué es lo que más admiras de tu mamá y tu papá? Bueno, que mi mamá hace muy buena comida y que mi papá siempre me está enseñando cómo hacer todas mis cosas bien. Bueno, siempre la atención y siempre estar al corriente de ellos. Bien. Cuidos, tiempo, comida, responsabilidad, que es lo que el hijo necesita desde su pequeña edad. La realidad es que, o sea, que vivimos unos tiempos, o sea, que el papá y la mamá trabaja, entonces se ha perdido ese contacto humano. Entonces hay veces tú quieres comprarle le quieres comprar el amor a tus hijos o nietos, aunque haya un carro nuevo, aunque haya una casa nueva, pero si no hay amor en ese hogar, no va a funcionar. Por ejemplo, en nuestros países había amor. Allá, recuerdo que mi mamá, nosotros crecimos sin papá, y mi mamá siempre, siempre nos dio amor. Y ese es el amor, es lo que perdura hasta la fecha en mí. Estas fueron las voces de nuestra comunidad. Regresamos al estudio con usted, doctora Marisol, desde el área de la Bahía para nuestros niños, soy la Cartagena. Emocionante lo que nos dice, inclusive ese compadre que me parece que le cortó la voz porque le caló hondo, ciertamente la vitamina A. Necesitan todos nuestros bebés amor, afecto, abrazos, aliento, ánimo. ¿Qué tal? Ayuda, apoyo. Mire qué mucha vitamina A le vamos a dar a través de la leche de mamá o de otras maneras también. Vamos a ver, me parece que ahora tenemos otro anuncio importante. Marcela nos contó sobre el lenguaje de señas y por eso le vamos a mandar el CD de Lee y Serás, que también tiene un cartel para sus chicos. Y ahora vamos a tomar un anuncio de servicio público. Qué bueno que las clínicas comunitarias de Marín se ofrecieron a darnos una información fiable desde el punto de vista de un pediatra sobre la famosa tosferina o pertussis, pertussis, whooping cough. Esta condición que está enfermando a nuestros chiquitos, especialmente a los niños latinos. Aquí en California han habido fallecimientos, muertes. Queremos informarnos sobre señales, sobre posibles precauciones y, claro, sobre las famosas vacunas que se están ofreciendo. Dr. Scott Brown, ¿está listo? Dr. Scott Brown es pediatra en las clínicas comunitarias de Marín. Adelante, Dr. Brown. Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí y pasar un mensaje de la importancia de la vacunarse contra la tosferina. Como muchos saben, estamos viendo más casos de tosferina en los Estados Unidos que hemos visto en muchas décadas, y en California estamos en una epidemia de tosferina. Mm-hmm. Y la tosferina, bueno, es una enfermedad muy contagiosa y puede enfermar gravemente a las personas, en especial a los bebés, que son muy pequeños aún para recibir todas las vacunas. Mm-hmm. Y es muy importante que los padres y todos nosotros como adultos puedan proteger a los bebés con vacunar tanto a los bebés como a los adultos. Esa es la mejor forma de prevenir la tosferina, es vacunarse. ¿Y esta vacuna es, entonces dijo, para los bebés de qué edades? Para los bebés empieza, es una serie de 5 vacunas que empieza a los 2 meses. Uh-huh. Y termina antes de entrar al kinder, a los 4 años. Entonces recibe a los 2 meses, 4, 6 meses, otro a los 15 meses más o menos, al quinto, antes de entrar al kinder, a los 4 años más o menos. ¿Y los niños que han tomado sus vacunas regularmente, en sus chequeos regulares, esta vacuna ya se incluye? ¿Esto no es algo nuevo? ¿Esto es algo que si ha ido regularmente ya la tiene o debe cotejar en su clínica? Eso es algo que hemos estado dando por muchos años y se da cada visita regular para los bebés y los niños. Así que si no hemos fallado en esas vacunas regulares, todos los bebitos deben tener esa protección. Ahora, para los adultos, ¿qué adultos deben también vacunarse ahorita, dada la epidemia presente? Bueno, es muy importante que todos, bueno, antes de los 2005 no tuvimos una vacuna que protegía contra la tosferina, solo tuvimos vacuna de tétanos y difteria, pero ahora tenemos vacuna que puede proteger también a los adolescentes y a los adultos. Uh-huh. Todos los adolescentes lo recibe a los 11 o 12 años. Uh-huh. Pero para nosotros como adultos, si no hemos recibido vacuna contra el tétanos y tosferina dentro de los últimos 2 años, uh-huh, es muy importante recibir esa vacuna, porque es en los adultos y la gente grande que esta enfermedad se comunica y pasa a los bebés, que son los más. Y se los pagamos, lo trajemos de la calle y le pagamos estos gérmenes, bacterias, virus, ¿qué lo causa? Es una bacteria... Uh-huh. Que ha existido por mucho tiempo y se pasa con contacto casual, con tos, con las secreciones de la boca o lo que sea, y se pasa de persona a persona. Y es muy son los bebés que son a más riesgo de... Porque los puede enfermar más seriamente. Las personas entonces, aunque no tengan niños pequeños en casa, si quieren asegurarse de prevenirse, pueden ponerse esta vacuna. Exactamente, es muy importante que todos los adultos, en especial los que tengan los niños menos de 6 meses en casa, pero uh-huh, para todos nosotros como adultos es muy importante que todos hemos recibido esta vacuna dentro de los últimos 2 años. Maravilloso, y no solamente si lo mordió un perro y le pusieron el tétano entonces, sino si no recientemente le han pinchado, para esto considérelo. ¿En qué tipo de lugar pueden conseguirse esa clínica y en términos de costo, qué dice Dr. Brown? Bueno, en mi clínica, en la clínica comunitaria de Marín, en el condado de Marín, estamos ofreciendo la vacuna a todos los adultos que tienen bebés menos de 6 meses, que son pacientes en nuestra clínica, puede recibir la vacuna gratis en nuestra clínica. También los adultos que son pacientes de nuestra clínica pueden también recibir la vacuna. En el condado de Marín, por lo menos en el condado, si hay adultos que no tienen doctor o otro lugar para conseguir la vacuna, uh-huh, pueden llamar a la clínica del condado para buscar esta vacuna. y yo le puedo, yo tengo ese número, si quiere yo le puedo ofrecer. ¿Cómo no? Delo rapidito. Quien nos llame después fuera del aire con calma, lo conectamos según su condado. Cualquier clínica comunitaria ahorita debe estar bien informada y le puede decir a dónde ir. Exactamente. Y para el condado de Marin el número es el 415-473-4400. Maravilloso. Muchísimas gracias, Dr. Scott Brown. Y esto viene de la voz de un pediatra especialista en la salud de nuestros chiquitos. Acuérdense, esto de la tosferina es algo serio y de actualidad, especialmente en California, especialmente en nuestras familias latinas. Así que infórmese y pase la voz. Muchísimas gracias por su trabajo, Dr. Brown. Tomaremos la llamada de Romy de regreso y de Marta, porque ahora vienen los anuncios de servicio familiar. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros cinco en su área. La doctora Marisol regresa en breve. ¿Sabía usted que cada año más de 40,000 niños nacen con el síndrome de alcoholismo fetal? El síndrome de alcoholismo fetal es conocido como la causa de retraso mental durante el crecimiento de su bebé. Este síndrome se diagnostica desde el nacimiento de su niño y es causado por el alcohol que ha sido consumido por la madre durante su embarazo. Su bebé puede presentar los siguientes síntomas: deficiencia en su crecimiento, anormalidades en su rostro como ojos pequeños, labio superior liso y delgado, mal funcionamiento del sistema nervioso. ¿Cómo se puede prevenir este síndrome? No consuma bebidas alcohólicas durante su embarazo. Recuerde, no eche a perder el futuro de su bebé. El no consumir alcohol es lo más seguro durante su embarazo. Para más información sobre programas para sus niños, contáctese con sus primeros cinco local o visite su sitio de internet firstfivekids.org/bay. Este programa es pregrabado. No tomaremos su llamada. Soy la doctora Marisol. Nuestros niños dependen del apoyo generoso de nuestra comunidad para seguir brindándoles respuestas y recursos a nuestras familias. Su contribución ayuda a informar e inspirar a todos a quienes les interesan los niños para que todo niño crezca sano, feliz y prospere. Ya que somos una organización sin fines de lucro, necesitamos donaciones de individuos y de organizaciones para continuar transmitiendo el programa de radio y nuestrosninos.com. Llámenos ya para hacer su donativo al 1-866-99-NIÑOS. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros cinco en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Sí, familias, estamos hablando sobre los bebés hoy. Se despejaron un par de líneas, así que ese es el número a llamar, 1-866-996-4667. Si tiene bebés en su casa o en su corazón o en su comunidad, cuéntenos lo que opina que necesitan, qué hacer, qué evitar para que crezcan sanos, qué hacer, qué evitar para que crezcan fuertes y listos para aprender cómo nutrir sus cabecitas y sus pancitas y sus corazoncitos para que crezcan muy, muy, muy saludables. A la persona que nos llamó anteriormente, bueno, vamos a decirle al Dr. Brown. El Dr. Scott Brown fue el pediatra que habló sobre la pertussis, la tosferina. No cualquier persona que tiene tos necesariamente tiene esta condición, pero ya que estamos en esta época en que nos preocupa bastante la tos frecuente, la tos persistente, por favor, vaya a su clínica a cotejar si la tos que usted tiene viene de gripe, de catarro, de resfriado o posiblemente de esta bacteria, para que no complique su salud o la de los chiquitos con que usted entre en contacto a través de su día. Algo muy, muy, muy serio. Toser no es algo para tolerar ni dejar pasar. Pues ahora sí tomamos la llamada de Romy, que lleva un rato esperando. Gracias por esperar. Romy de Pleasanton, adelante. Buenos días, ¿ya? Buenos días, gracias por esperar. ¿Tiene un niño de un añito? ¿Cómo podemos servirle? Sí, bueno, mi niño tiene 1 año y 9 meses. Ajá. Y yo tengo algunas dudas en cuanto a la lactancia del niño. Yo le he dado lactar muy bien por más de 5 meses. Con permiso, Romy, está muy cortada su llamada. Entendimos que tiene preguntas sobre la lactancia. Su niño tiene 1 año, 9 meses. ¿Puede decirnos, puede ir a un área que se escuche un poco mejor? Sí, a ver, un momentito. Lo que pasa es que le estoy llamando de mi teléfono celular. Ajá. Ahora lo escuchamos. Ok, inténtelo otra vez. Le decimos si no entendimos. Bueno, yo creo que se escucha mejor ahora. Sí, cómo no. Adelante. Mi pregunta es directamente sobre cuánta leche le tengo que dar a mi niño, que ahora sí es 1 año, 9 meses. Mi mami me dice que no es necesario, yo le doy 2 sachets, biberones, unos de la leche normal que tomamos. 2 a 3 biberones, ¿de cuántas onzas? 8. ¿De 8 onzas? Okay. ¿De la leche normal con grasa? Le doy con grasa y a veces la de vitamina D. Okay. Uh-huh. Así que una mamá de un niño no tiene 2 años todavía, le da leche de botella, leche de galón, de vaca, dicen, sí. y quiere saber si 2 o 3 botellas de 8 onzas cada una es una cantidad razonable. Parece que la abuelita tiene otras opiniones. A ver qué dicen nuestras consultoras. Sí. ¿Empieza Gady Beltrán? Claro que sí. Muy buena pregunta, disculpe, ¿cuál es su nombre? Romy. Romy, disculpe, mire, sí, 2 a 3 biberones de 8 onzas son de 16 de a 24 onzas, que sí, en realidad, para la recomendación es que para un niño de menos de 2 años la porción sea entre, vamos a decir, 2 a 3 porciones de 4 onzas, vamos a decir, so entre 8 y 12 onzas en realidad, porque me imagino el niño ha de comer yogurt o queso, qué sé yo, so en sí está recibiendo las porciones adecuadas para esa edad. Entonces, si lo basamos en esto, sí es excesivo. Así que si está acostumbrado a tener la botellita 3 veces al día, en lugar de darle una de 8 onzas, se le dan 3 onzas, 4 onzas, según si es 2 o 3 veces al día. Acordémonos también que uno de los peligros con la leche regular, la leche que no es de madre, es la tendencia a la obesidad. Nuestros niñitos bebés están más obesos, sobrepeso, y eso es un comienzo peligroso para luego diabetes y otras complicaciones. Así que cuidado, no siempre que piden, lo que necesitan es leche. Y aún si van a tomar leche, no tiene que ser tanta. ¿Qué dice ahí? Sí, mira, y no sé si Romy, no sé si tu niño todavía esté tomando pecho, ya no le estés dando pecho. No sabemos. Leche de botella. De leche de botella, Gaita es la experta. Si es leche de pecho, no hay ninguna restricción. Porque la leche de pecho es más saludable, y a los 2 añitos, bueno, la Organización Mundial de la Salud todavía te dice que puedes seguir dando pecho a los 2 años o más. Y es el alimento completo para el bebé, y aparte los va a proteger. Y una cosa que yo quería decir, Marisol, es las mamás que tienen bebés menores de 2 meses, no se preocupen que el bebé no tiene todavía, no le pueden poner todavía la vacuna de la tosferina. Denle pecho, ahí va a estar pasando anticuerpos, lo van a estar protegiendo. Si se llegan a enfermar, nos enferman tan fuerte, y no nomás contra enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales también, o sea, del estomaguito, no diarreas. No hemos entendido que alergias, cólicos. Alergias, cólicos. La leche materna es oro líquido. Vamos a decir. Quizás Petra tiene algo que añadir también. Así que acuérdese, si los bebés son pequeñitos antes de los 2 meses, que es la primera vacuna, usted le está pasando su inmunidad, sus defensas, y usted se mantiene sana y da leche de pecho. Con la leche de botella, vamos a ver qué dice Petra desde Monterrey. Sí, mira, una de mis principales recomendaciones sería para esta mamá es pensar un poquito acerca de que su bebé casi tiene 2 años. En realidad, una de nuestras metas fuertes es quitar esos biberones, especialmente si ella no usa biberón. Sería mucho más fácil usar menos cantidad de fórmula. Los biberones a esta edad, en realidad, es más daño lo que hacemos a nuestro bebé, ya que empiezan sus problemas de dientes a muy temprana edad. Y cuidado con dejarlos dormir con la pochita en la boca, que toda esa azúcar se le quede en los dientes y crea las famosas caries. Así que si tiene botellita para dormir, tengo entendido que agua es lo más recomendado. Así es. Sí. Sí, pues ya sabe, esperemos que eso le sirva, Marta. De cualquier manera, va a tener mucha información por escrito, inclusive sobre la lactancia y los números a llamar si quiere una consulta directa evaluando a su niño. El pediatra o la pediatra, quien lo examina a él o a ella, es quien más también le puede decir en su casa y en su caso qué servir. Por nuestra parte, le vamos a añadir a su paquete un libro muy lindo que se llama ¿Qué desorden, cachorritos?, que creo que le va a encantar a su cachorrito. Hablando de cachorritos, ¿qué tal los pollitos? ¿Qué necesitan los pollitos? Los pollitos, como los niños, necesitan... We'll be right back. Ciertamente, hoy estamos dedicando el programa a los pollitos y a las gallinas y gallos que los crían. Estamos cuidando y cultivando la infancia, con lactancia, con constancia, con lectura, con ternura, acurrucarlos y protegerlos del frío y del calor en estos tiempos. El que nos llame hoy, y tenemos línea disponible en el 1-866-996-4667, le podemos incluir también un libro de estos de bebé, precisamente con estos pollitos muy peluditos que a los niños les gusta tocar y empiezan a introducirles los números. Están aprendiendo desde muy temprano, ¿no es cierto, Marta Crespo Rosado? Ahora se nos une por teléfono nuestra colega desde la Costa Central, nuestra coordinadora de alcance comunitario, que también ejerce como educadora de padres de familia en la Escuela para Adultos de Salinas, con WIC, con las Girl Scouts. ¿Qué nos cuenta, Marta? Buenos días, doctora Marisol. Buenos días, Katie, Aide, Petra y todos nuestros amigos radioescuchas que nos escuchan esta mañana. Estoy muy contenta de participar con ustedes. Primeramente hablamos tanto de la importancia de la comida, ¿verdad? De la primera comida, que es la leche materna. Pero tenemos que pensar también de la lectura, del amor. Abrazar a sus niños es un buen alimento para su cerebro. Tenemos que darle el alimento del cerebro, el amor, las caricias. A veces pensamos que si tomamos a nuestros niños en los brazos, se nos van a echar a perder, porque los niños se van a malcriar, porque los niños quieren brazos todo el tiempo. Los niños tienen y necesitan mucho amor y mucha ternura, muchos brazos. Y se ha encontrado que hasta los niños que se abrazan, que se acarician, que se apapachan, desarrollan más defensas contra enfermedades. El toque físico, esa calidez es importante, aún para el desarrollo de su salud. Eso es muy, muy importante. Y yo pienso que a veces tenemos esa vela, esa presión. Oh, los niños no lo podemos tomar mucho en los brazos porque a veces pues, malcriamos. Nos engrían, los malcriamos, y realmente los niños necesitan aprender a través de cuando le damos el pecho y ellos nos tocan, ellos están aprendiendo. Cuando nosotros los tocamos, ellos sienten lo que nosotros sentimos hacia ellos, el amor y la ternura que le tenemos. Y es cierto que a veces como padres, ¿verdad?, no nos sentimos seguros en un momento dado, y te quedamos un poquito nos ponemos estresados. Está bien dejarlos un ratito de oral para que nosotros cojamos el aire, nos sentamos más tranquilos y después regresamos otra vez y los abrazamos. Porque a veces es difícil, algunos niños, ¿verdad?, lloran bastante. Sí, pero no abandonarlos. Que se quieren los padres sin saber, como decía Petra y como decía Aide, que hay mucha ayuda para todos ustedes. Así que cuidado con eso, porque también el llorar de los niños angustia y a veces los abandonamos para que aprendan y sienten mucho temor, mucha soledad, crean unas inseguridades que después tratan de llenarlas con comida, aunque lo que necesitaban era el abrazo, el juego, esa atención. Ahí de sonrío es, escuchando a Marta. Sí, no, es excelente, porque me gustó cómo lo puso ella, de que de hecho, la mamá que da pecho está dando, como dice la canción de los pollitos, le está dando todo al bebé, le está dando cariño, le está dando amor, le está dando abrigo, le está dando alimento. Es lindísimo, el bebé está tocando, como dices, hace que salgan hormonas dentro de la mamá y también dentro del bebé, lo cual promueve el desarrollo del cerebro, también lo calma, le baja el estrés, vamos a decir. Las mamás que dejan llorar a los bebés, la verdad, lo que el bebé tiene es un ataque de pánico. Es como, ustedes han traído a su bebé por 9 meses en la pancita, al bebé le gusta estar en movimiento, le gusta estar abrazadito, oír a la mamá, sentir el latido del corazón. Si nace aquí en el área de la bahía, yo a las mamás le digo, cuando lo dejan llorar o lo ponen en la cuna, es como irlo a botar al catrás y usted se va a la cocina y no le hace caso, ese bebé le va a dar pánico. Entonces es muy importante tenerlo cerquita. Comadres, el rebozo es buenísimo, les deja hacer cosas, da las dos manitas libres para que ustedes puedan seguir haciendo su quehacer. El bebé está cargadito, esos bebés colgadito, crecen como un cangurito, muy seguros. Exactamente, les también, da mucha seguridad a los niños. Y sí, como los estamos acompañando, nos escuchan hablar, nos escuchan cantar, los estamos acostumbrando al lenguaje, que también es muy importante. A veces no le hablamos lo suficiente o no le hablamos normalmente. No hay que hablarles como bebé, sino hablarles con las palabras para que vayan acostumbrando su cerebro en más de un idioma, ponerles música. ¿Qué más dice Gady? Sí, sí, y es parte del desarrollo emocional de un ser, el también agarrarlo, y es verdad que muchas de nuestras familias piensan que van a chiquear a los niños si los agarran, cuando en realidad... Eso es un mito, una creencia equivocada. Sí. Los consentimos después de otras maneras, no le privemos a un bebé chiquito de la compañía, del de cargarlo lo único de atención, que necesita, cambiarle el pañal, darle el cariño, ponerle el entretenimiento, el juguete principal del otro ser humano y, claro, alimentarlos regularmente. Familias, hablando de los chiquitos, ¿tiene comentarios, tiene consejos, tiene sus propias consultas? Llámenos, que estamos para recibirlos en el 1-866-996-4667. No te vayas, Marta, que también Marta y Petra siguen con nosotros por vía telefónica, que ahora ponemos las guías sobre el tema de hoy. Escuche y tome nota. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños. Lo que necesitan los niños para crecer con mentes listas y corazones felices es que alentemos sus pensamientos, sentimientos y comportamiento. Conozcámosle. Cada niño nace con su temperamento. No los comparemos. Enseñémosles. Durante la niñez se aprende a aprender y el hogar es la escuela. Conversemos al comer y bañarse, al hacer quehaceres y mandados. Cantemos y contemos cuentos. Los cuentos y el escuchar, tocar, cantar y bailar música crean conocimientos. Y sirvamos de ejemplo al nombrar y manejar las emociones. Para fomentar su crecimiento y prevenir su sufrimiento, ya que sienten confusión y frustración, es nuestra función y obligación aplicar razón, emoción y comunicación. A los niños de nuestro corazón, démosle atención, protección, comprensión, consolación, estimulación, conversación y canción. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Sí, familias, y hoy estamos hablando de los más chiquitos, de los bebés, de la infancia, de los niños pequeños. Antes que nos traigan otras preocupaciones y pensamientos, aún así son tan importantes, son personitas, son gentes, no son animalitos, no son cositas, son seres humanos que dependen de nosotros para satisfacer todas sus necesidades, de su salud, de su formación, de su aprendizaje. Tenemos por vía telefónica a Petra Gutiérrez, tenemos a Marta Crespo Rosado, en el estudio tenemos a Gady Beltrán y tenemos a Aide Herrera, y recibimos sus llamadas en el 1-866-996-4667. Me dicen que vamos a poner el calendario comunitario, pero hay espacio, familia, llame ahora y lo recibimos de vuelta. Tome nota, familia, ¿qué hacer esta semana por nuestros niños? Este programa es pregrabado, no tomaremos su llamada. Está escuchando Nuestros Niños con la doctora Marisol, aquí todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Y ahora, Nuestros Niños presenta el calendario comunitario. Este es el calendario semanal de Nuestros Niños. Septiembre 21, la doctora Marisol participa en el grupo gratuito Familias Aliadas de Marín de 6 a 8 p.m. en el canal Alliance de San Rafael. Octubre 4, la doctora Marisol enseña la serie de clases gratuitas para padres de familia Adelante con Nuestros Niños de 6 a 7 y media p.m. en el 720 Diablo Avenue de Novato. En Marín, el Centro de Oportunidades lo invita al taller Aprenda Cómo Cuidar a Sus Bebés y aprenderá técnicas sobre el desarrollo de los bebés y el manejo del estrés. Este taller dura 8 semanas y es gratis. Se le otorgará un certificado a los participantes. El taller es de 9 a 12 p.m. Llame para más detalles al 415-485-6258. Si vive en el área de la Bahía y tiene niños entre las edades de 10 a 17 años de edad y es de bajos ingresos, EARN le podría apoyar con los gastos relacionados con la educación de sus hijos. Podría dar más de $1,500 para la educación de sus niños si usted ahorra $500. Para más detalles, llame al 415-830-3006. En San José, Kids Studio invita a sus niños a la hora de dibujos para niños de 10 a 13 años de edad, en donde sus niños podrán aprender interactivamente a dibujar, aprendiendo a utilizar técnicas profesionales sobre colores a temprana edad. Todos los jueves de 3 y media en adelante. Para más detalles, llame al 408-247-3796. En Contra Costa, si a usted le apasiona la lectura, la Biblioteca de Concord lo invita a hacerse voluntario a la hora de lectura para niños de 3 a 5 años de edad. Los voluntarios necesitarán asistir al entrenamiento de lectura de 4 horas ofrecido en la Biblioteca de Concord, Pittsburgh y San Pablo. Recuerde que los libros serán proveídos por la biblioteca. Para más detalles, llame a Marine al 925-927-3288. Este ha sido el calendario de Nuestros Niños por Zoila Cartagena. Nuestros Niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con Nuestros Niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Llámenos fuera del aire o escríbanos con sus vivencias, sugerencias, opiniones, recomendaciones, ideas o interrogantes sobre este asunto que nos concierne a todo. Educación, prevención, cómo ayudar o apoyar a nuestros padres jóvenes. 1-866-996-4667 es nuestro número en el aire ahorita y fuera del aire durante la semana. Ahora tomamos la llamada de Silvia. Hablando de bebés, sea cual sea la edad de mamá o papá, ¿qué nos dice Silvia de Salinas? Sí, yo tengo una pregunta. Es que ya tengo 4 niños, pero ciertas personas me dicen que lo normal de amamantar son 6 meses, que lo más que ellos necesitan son 6 meses. Y en otro lado dicen no, que 1 año, y en el WIC dicen que hasta que ellos quieran. Yo quería saber cuál es lo... Qué buena pregunta, porque a una mamá con experiencia que ya tiene 4 no está claro y oye mensajes confusos. Vamos a ver primero Petra Rodríguez, que es de su área allá en Monterrey. ¿Qué están diciendo por allá sobre esto, Petra? En realidad, los 6 primeros meses es un programa que el Estado ha puesto, alimentarlos exclusivamente a pecho por los primeros 6 meses es la importancia más grande ahorita en el Estado de California, basado al programa de Peer Counselor, que es el programa que ha puesto el Estado. Después, pues claro, introducir un poco de alimentos, ya en ese momento se llama alimentación de pecho combinado con comidas. No quiere decir que vamos a introducir fórmulas ni nada de eso, pero usualmente se dice que el ideal es dar por lo menos 1 año pecho, por la razón de que esa manera no introducimos nunca las fórmulas que no necesita ningún bebé en realidad, si es alimentado por mamá. Y de ahí en adelante es ideal de mamá cuánto realmente... ¿verdad? Desea darle pecho, si ella quiere dar 1 año y medio, 2 años, 3 años, eso ya depende de mamá. La alimentación de mamá para el bebé siempre va a ser buena, jamás le haría daño. Así que definitivamente los primeros 6 meses, más allá de eso, depende de ciertas variables. Eso es consistente con lo que yo he leído. Estoy pasando una foto donde estoy posando con unas 20 mamás con sus niños de 6 meses y es en una graduación de WIC, esto fue en San José, en el cual estaban celebrando que esos 6 meses, todos esos bebés solamente tomaron leche de pecho. ¿Y verdad que se ven muy sanitos? Sí, están muy sanitos. Mira, Silvia, hay mucha confusión por lo que te estaba diciendo la compañera Petra, porque la Academia de Pediatría dice exclusivamente pecho, o sea, ningún otro alimento, no agüitas, no tés, no papillas, nada, nada más leche materna a ese bebé los primeros 6 meses. Tú no te vas a echar a perder por adentro, la leche no se echa a perder, al contrario, va cambiando conforme el niño va creciendo para ir cumpliendo las necesidades que ese nene necesita. Eso es muy importante, y no es la misma la leche del principio, no es la leche del principio, la leche de después, la leche cambia de sabor dependiendo con lo que la mamá comió. Si la mamá comió melón, vas a ver a melón, si la mamá comió camarones al ajillo, vas a ver a ajo con camarones. El bebé está explorando la comida de la mamá. El primer año, el principal alimento, aunque estés dando después de los 6 meses papillitas, el principal alimento es la leche materna. Primero la leche, después la papilla. Okay. Así que está consistente. Gady Beltrán, ¿qué dice usted? Claro que sí, estoy obviamente de acuerdo con Aide. No quiere decir que a los 6 meses le vas a quitar el pecho, quiere decir que vas a empezar a introducir otros alimentos aparte de la leche materna, pero en sí vas a seguir dando pecho hasta el año y luego hasta cuando ustedes dos decidan. Quiero recordar y recalcar que en sí es una relación entre madre y bebé, entonces ya que se ponga de acuerdo los negociar, dos, tienen que negociar de cómo es que le vas a quitar el pecho, pero ideal es hasta el año. De hecho, lo ideal sería que el niño dejara de mamar y mundialmente la edad del destete es 4, bueno, de que dejan de mamar es 4 años, ¿ok? Entonces, eso es en promedio en el mundo, es 4 años. Eso quiere decir que hay niños que van a mamar más de 4 años, no toman el pecho todos los días y es sano, es los vas a proteger, su sistema inmune está completamente desarrollado a partir de los 5 años. Entonces, todos esos primeros 5 años, si la mamá quiere dar pecho por todo ese tiempo, el niño va a querer, el niño no lo va a dejar, ¿sí? Por lo general, hay niños que lo dejan a los 2 años, a los 3 añitos, antes del año... No, no leyó bien las señales la mamá, que por cierto, hay un estudio en UC Davis que los niños... los bebés desde recién nacidos están dando señales, esto siempre se ha sabido, se comunican con los papás. El llanto es diferente, cuando está con hambre, cuando está que quiere que le cambien el pañal, cuando se siente solito, aburrido. En WIC estamos dando las clases en el área de la Bahía, si quieren participar. Yo estoy en Native American Health Center, tenemos en Oakland, en San Francisco y en Alameda. El teléfono es 510-434-5300 y son clases muy bonitas. Enseñamos a la mamá a leer las señales del bebé cuando tiene hambre y cuando no tiene hambre, para evitar que le den de comer cuando no es necesario. Y ciertamente, estamos hablando de unos hábitos y usted le decimos, adáptelos o adóptelos. Según su casa y caso particular, consulte con alguien que lo conozca, que puede evaluarlo en persona, a usted y a su niña o niño. Y Silvia, a lo mejor Marta también tiene algo que añadirle. Por ahora le adelanto que le vamos a incluir a usted un video de Diviértase y Sea Activo, que con 4 chiquitos seguro lo pueden aprovechar, y un librito de colorear y de aprender sobre la alimentación. No es solamente durante el primer año, sino más allá, cómo continuar con llenando las pancitas de lo que les hace bien. Marta Crespo Rosado, ¿qué añade? Buenos días, Silvia. Mire, lo que dicen las compañeras es muy cierto, ¿verdad? Antes del año, nada. Pero después del año, todos los años que usted y su bebé quiera amamantar, o su niñito ya, porque ya cuando tenga dos añitos va a ser su niñito, ya no es su bebé. Pero a la misma vez, es lo que hablábamos primero del cerebro, del amor, de todo eso usted le va a seguir pasando al niño, además de la alimentación, como decían mis compañeras. Pero también los niños se van a seguir más emocionalmente más seguros, porque va a tener el calor de usted. Y como dijo ella, van a conocerse mejor ustedes. Así que yo la exhorto que hasta que su niño y usted estén preparados, usted le dé hasta donde ustedes quieran. Uh-huh. Y en eso de cargar a los bebés, sea cuando le estamos alimentando con leche de pecho o con botella, ahí va más que por algunas circunstancias no pueden. Y no queremos que se sientan culpables ni mal, porque ciertamente también pueden que ser niños muy sanos con alimentación que no sea con leche materna o no con la leche de la madre como tal. Hay bancos de leche. Y también si hay esa atención, ese cuidado a los otros aspectos de su desarrollo, pueden seguir adelante sanitos. Queremos decirle también a Silvia lo de la lectura y a todos los que nos escuchen. Podemos cantarles o leerles o contarles cuentos mientras los alimentamos. Es otra manera de que mientras tragan, escuchan. El lenguaje es importantísimo. Queremos alimentar su cerebro tanto como su estómago. Gady Beltrán. Oh, sí, ahora que dices de cuando le damos el biberón o la pacha a los bebés, es importante, sí, el cargarlos, el saber cuándo terminaron, porque ellos nos van diciendo cuando ya terminó. Si le haces 8 onzas, no quiere decir a veces que se va a acabar las 8 onzas. O en realidad es verdad que hay que apoyar a esas mamás que por cualquier razón no dieron pecho, ¿verdad? Y de la importancia de, sí, saber cuándo el niño ya terminó, cuándo el niño tiene hambre. Y ciertamente, cuando tenemos familias con más de un niño y se le está dando el pecho al bebé, a veces los hermanitos sienten cierto celo natural, porque se les está dando una atención diferente a la que se les da a ellos mayorcitos. Es importante también acompañarlos, involucrarlos. Quizás los mayorcitos pueden leerles mientras estamos alimentando al bebé, que los mayorcitos sepan que también tienen toda nuestra atención, aunque no tengan ya nuestro pecho. Las familias con más de un niño, que son muchas de las nuestras, tienen un malabarismo que no es fácil. Y para, disculpa que te interrumpa, para las mamás, por ejemplo, que están embarazadas y están dando pecho ahorita, ¿no le tienen que quitar el pecho al nene mientras esté en el embarazo, mientras no haya peligro de aborto? Está bien que sigan dando pecho. Y muchas veces, ¿sabes?, el niño puede dejar el pecho, nace el bebé y van a ir a pedir. En cuanto vean, van a ir a pedir. Así es que para esas mamás, vayan pensando que van a contestar, porque es muy importante que el niño no se sienta rechazado. Y cabe preguntar si la leche que está produciendo la mamá es para la etapa del infante bebé. ¿Sería sano que el hermanito mayor tome también? Cambia durante el embarazo, la leche va a cambiar a calostro, por eso es que muchos niños dejan, porque el sabor es diferente, es menos dulce. Así que no se recomienda dar un pecho al recién nacido y un pecho al que tiene año y medio. Sí lo puedes hacer, siempre la leche va a estar adecuada al recién nacido. Siempre, siempre, y vas a estar dándole protección al otro, así es que y las mamás gana, que tienen gemelos o trillizos y más. No es fácil, familia, pero se puede, estamos para apoyarles. ¿Sabe que la señora Socorro Canén, de la Liga de la Leche, hizo esta clave sobre la palabra amamantar? Habla sobre los beneficios de la lactancia y con esto vamos cerrando. Amamantar, A de amor, M de mejor alimento y menos tiempo en la cocina, A de ahorrar dinero, M de menos visitas al doctor, A de alimentación nocturna, más fácil, N de nada de cólicos, nada de alergias, T de tiempo especial con el bebé, A de alimento perfecto y R de la regla tarda en regresar. Hasta perdemos peso más rápido cuando damos pecho. ¿Con qué mensaje de cierre se despide? Aide Herrera. Yo realmente quiero felicitar a todas las mamás que están dando pecho. Es un regalo que se les da, que se les deja a los hijos de por vida. Así es que es oro. Lo están usando para curar cáncer. Así que esta es la campaña suya. La campaña mía, donde quiera que voy. Muchísimas sí, gracias. Así es. Gracias por tenerme aquí, Marisol. Katie Beltrán, ¿con qué se despide usted? Oh, ha sido un placer acompañarnos, acompañarlos esta mañana y busquen la ayuda que necesiten. Si están en Marín, llámenos de nuevo a la oficina de WEC al 473-6889. Sigan alimentando el cuerpo, cerebro, corazón de sus bebés, de sus niños, y estamos aquí para poder apoyarlos. Muchos buenos trabajadores de salud en Marín. Trabajo allí, los conozco, inclusive estas nuevas promotoras de salud que estamos reclutando. Llámenos si quieren más detalles sobre esto y no oyeron los detalles en el calendario. A ver cómo se despide la señora Petra desde Monterrey. Petra Rodríguez. Principalmente, muchísimas gracias por haberme permitido participar en este programa tan importante para nuestra comunidad, para nuestras mamás, para nuestras familias y nuestros bebés. Nuestro programa. Felicitarla, seguir adelante, ¿verdad? Con este programa sería bastante lindo para nuestra comunidad. Eso. Y felicitar a todas las mamás que ahorita estén dando pecho y las que estén embarazadas, pues que ojalá lo piensen y... Las mamás y los papás que alimentan a sus niños de buenas maneras. Exactamente, se informen, ¿verdad? Para recibir más información, más preparación. Para eso estamos. Se nos acabó el tiempo, Petra, me disculpa. Nos despedimos ahora también a Marta Crespo Rosado. Y ahora sí que le decimos gracias a nuestros padrinos, a nuestros patrocinadores, a nuestro equipo de producción, a ustedes, nuestras invitadas de hoy, inclusive al doctor Brown, que nos acompañó con el anuncio de la tosferina, y a ustedes, familias, quienes esmeran por nutrir los cuerpos, cerebros, corazones y crecimiento de todos nuestros niños. Nos despedimos hasta el próximo domingo a las 8 de la mañana. Adelante, familias, ¿qué? ¡Sí, sí se puede! Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.